En su carta a los habitantes de Colosas, el apóstol Pablo los exhorta a que anden en Cristo, recomendando firmemente que sean edificados sobre Él. Jesucristo es el fundamento declarado por Pablo a los colosenses. Como un versículo, alguien puede decir, no, pero un versículo más. Ya, vamos, otro versículo. Romanos 15, del 18 al 20. Pablo, no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios. Lo ha hecho con palabras y obras, mediante poderosas señales y milagros, por el poder del Espíritu de Dios. Así que, habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo como todas partes hasta la, por todas partes hasta la región de Iliria. Romanos 15, 20. En efecto, mi propósito ha sido predicar el Evangelio donde Cristo no sea conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno. Para no edificar sobre otro fundamento, sobre un fundamento diferente, que no corresponde al fundamento sobre el cual se está edificando la iglesia. El fundamento que el apóstol Pablo plantaba era Jesucristo, a través de la predicación del Evangelio. No era otro, ni siquiera él. Esto, hermano, va para nosotros también. Cuando yo digo, a veces, hermano, uno le cree, es que el pastor lo dijo, es que el obispo lo dijo, es que el presbítero lo dijo, es que mis líderes lo dijeron, es que, hermano, es que si lo que importa es lo que dice la Biblia. Es lo que dice la Biblia. Entonces, ese era el fundamento. Pablo dice que el fundamento era colocado cuando Cristo era predicado. Otro versículo, Efesios 2, del 19 al 22. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Ese edificado sobre el fundamento de los apóstoles, es decir, el fundamento que tenían los apóstoles, o el fundamento que los apóstoles enseñaban, que era Jesucristo. No es que el apóstol fuera el fundamento, sino que era el fundamento sobre el cual estaban parados los apóstoles y profetas. Era el fundamento que ellos iban y enseñaban, y ese fundamento es Jesucristo, no es otro. El apóstol Pablo dice a la comunidad de Éfeso que son parte de la familia de Dios y que están edificados sobre el fundamento plantado por los apóstoles o profetas, o sea, Jesucristo. Y además dice que Jesús es también la piedra angular. Es la piedra en relación a la cual se colocan todas las demás piedras de un edificio. Todas las demás. Otro verso más. 1 Corintios 3, 10 y 11. Yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento, así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Según la gracia que Dios nos me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Corintios. Y 1 Corintios 10, del 1 al 4. No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual. Pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Entonces, hermanos, 5 pasajes. Y así uno lo tiene que hacer con todos los pasajes que a uno le merece duda. O que uno queda un poco, ¿qué querrá decir? Hermano, si la Biblia se explica por sí sola. Uno tiene que empezar a investigar, tiene que empezar a estudiar, tiene que empezar a inquirir. Y de ahí van a empezar a venir todos estos pasajes. Deja claro que la roca era Jesucristo. O por último, la declaración que hizo Pedro. Claro, esa verdad que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre eso está edificada la iglesia. Hermano, insisto, aunque parezca, no estoy peleando con la iglesia católica. No, simplemente es para dejar en claro algo, y que nosotros tenemos que saber y que tenemos que defender. Y algo que nos sirve hoy día, la iglesia está construida sobre Jesucristo. Y si nosotros vamos a edificar iglesia, tiene que ser sobre Jesucristo. Y si algo que a mí me parece, o una doctrina que yo les digo, el Señor me reveló en sueños, y no está en la Biblia, usted tiene que decir, porque es sobre Jesucristo. Si el sueño que Dios me dio se puede comprobar con la Biblia, perfecto. Si no, un bonito sueño, que el Señor te bendiga. Pero el fundamento es Cristo. Y como el fundamento es Cristo, Cristo nos puede pedir cualquier cosa. Él sí lo puede hacer. Para la próxima semana vamos a dejar el análisis de Mateo, porque llegamos a la pura introducción. Pero ahora sí, de ese pasaje, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor le dice, sí, tienes toda la razón. Y yo mismo voy a edificar mi iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. De ahí uno puede sacar por lo menos 5 verdades. Que el fundamento, uno aprende cuál es el fundamento sobre el cual se edificaría la iglesia. Segundo, la relación que tiene el fundamento con el resto del edificio. Tercero, la promesa que hizo el constructor de la iglesia a su iglesia. Cuarto, la procedencia de los ataques de la iglesia, las puertas del Hades y todo eso. 5, la garantía que le da la iglesia que va a permanecer. Todo eso viene de ahí. O sea, se puede sacar de ahí. Pero hermano, yo creo que era, yo decía, Señor, digo, no digo, porque de repente uno dice, pucha, la cuestión. No, pero era como, hay que decir ciertas cosas. Porque hay que ver, hermano, ¿sabe por qué yo digo? Porque, hermano, usted por favor estudie la Biblia, hermano. Porque a veces a uno lo engañan por no conocer la Escritura, bro. Entonces uno tiene que conocer, tiene que saber, porque a mí al principio también me decían, pucha, pero es que aquí dice que es Pedro y la cuestión y sobre esta roca, y más encima le dice, entonces todo lo que ata en la tierra va a ser atado en el cielo, todo lo que desata en la tierra va a ser desatado en el cielo, a ti te voy a dar las llaves, ay, Dios mío. Entonces, ¿cómo qué digo a esto? ¿Qué digo al respecto? Por lo menos tener claro que cuando se referían a la roca en el pueblo de hebreo, era Dios mismo. Y en el resto del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo se encarga de enseñarnos y de aclararnos que la roca, el fundamento, digamos, es Jesucristo. ¿Sin a ti? Si es de Dios. Si alguien recibe algo de Dios en una predicación, lo que hace la Nati es lo que hay que hacer. ¿Ya? O sea, mire, si le parece bien, y si no, no, no sé. Pero el Señor me está mostrando esto, ¿no? Porque uno corre riesgo. Pues, entonces me dice Natacha que es hace rato que el Señor la está inquietando acerca de los falsos maestros. Porque yo eso también lo he tocado. O sea, yo insisto, yo no estoy hablando aquí una cosa contra una denominación, contra una iglesia. Por eso le he dicho que vean la Biblia. Si uno le está diciendo una cuestión diferente, que vean la Biblia. Los falsos maestros, dice 1 Juan, salen todos de entre nosotros. O sea, de entre el pueblo de Dios. La mayoría de las sectas que hay en este momento en el mundo han salido del mundo cristiano. Hoy día salía un reportaje en una de las, o una noticia en uno de los suplementos del diario, no sé si era Tendencia, en La Tercera o algo así, que existen 80 sectas oficiales en Chile, pero existen 320 grupos sectarios que lo están tratando de investigar. Y si uno ve de esos 80 sectas que existen oficialmente, fácilmente 70 vienen del mundo cristiano. Porque falsos maestros. Y muchas veces proliferan porque nosotros, como pueblo de Dios, ignoramos las Escrituras y no podemos hacerle frente, no sabemos cómo enfrentarlo. A ellos no hay que enfrentarlos con nuestros argumentos, hay que enfrentarlos con la palabra de Dios. Y esta es una advertencia, la carta de Judas, acerca de los falsas doctrinas y falsos maestros, para que también lo tengamos claro nosotros. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión, de nuestra común salvación,